Y vamos a hablar de pleno. Tenemos con nosotros aquí en el estudio a Txaro Sarasua, portavoz del Partido Socialista de Euskadi en la audio. ¿Qué tal? Egunon, Arseli. Egunon. Bueno, un pleno que se ha desarrollado esta mañana con bastantes puntos en el orden del día. Muchos de ellos son, supongo, temas de trámite. Me han llamado la atención dos. Uno del escrito de la Federación de Euskadi de Padres y Madres Separados sobre custodia compartida. ¿Qué opinión le merece a usted esto? Bueno, en el tema de la custodia compartida, nosotros hemos votado en contra y lo hemos explicado, porque el sistema de custodia compartida se introdujo en el ordenamiento jurídico español con la reforma del Código Civil del año 2005 en el ámbito de regulación de la ley del divorcio. Y bueno, pues actualmente esta ley está en vigor y prevé la opción de la adopción del sistema de custodia compartida con petición conjunta de acuerdo de ambos cónyuges y también con petición de uno solo, porque así lo dice el artículo 92/8 del Código Civil. Decir que bueno, los objetivos en principio de esta reforma se están cumpliendo porque se han agilizado los procesos matrimoniales, se ha reducido la conflictividad, además de los litigios, y por lo tanto han aumentado el mutuo acuerdo, dando siempre garantía al menor. Por lo tanto, para mi grupo la custodia compartida, es decir, compartir los cuidados de los menores, es el mejor sistema de guarda y custodia porque garantiza como ningún otro la mayor protección de los intereses de los menores. Los hijos son un bien jurídico a proteger. Nosotros hemos dicho que la custodia compartida no es un derecho de los padres ni tampoco es una herramienta para resolver problemas de índole económico o de gestión patrimonial. La custodia compartida es un derecho de los hijos y una obligación de los padres. Dentro del escrito que presentaba la Federación de Euskadi, de Madres y Padres Separados, había algunos puntos en los que estamos de acuerdo, pero no estábamos de acuerdo en imponer la custodia compartida como modelo preferente. Nosotros creemos que lo importante es contar con mecanismos de valoración del sistema desde la entrada en vigor de la reforma del 2005, que introduce la custodia compartida para encauzar, en su caso, posibles y futuras modificaciones normativas. Y también es verdad que es necesario potenciar más la mediación, una mediación intrajudicial que ya está instalada en los juzgados desde del enero de este año, y una mediación que facilite siempre el acuerdo, el consenso, la colaboración, las relaciones fluidas, la armonía, la paz familiar, porque la familia sigue existiendo después de la separación. Por lo tanto, nosotros entendemos que la base de todo es avanzar y avanzar precisamente en el acuerdo. La custodia compartida como modelo preferente no va a resolver los desacuerdos que existen entre los progenitores.